piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Piedra libre, Graciela. Piedra libre, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Una batuta? Eso no es una batuta. ¿No, qué es? No, vaya a saber lo que es, pero no es una batuta. Bueno. Es un palito, es un cilindro. Si se porta mal. Sí, claro, claro. Ahora que viene Silvia hoy, la maestra, viene y ahí le hace así con el palito los deditos como hacían antes los chicos. Antes mucho. Si me ve haciendo eso, me debe decir, ¡oh! Claro, nada claro, que claro, claro, claro. Exactamente. Buenas noches. Buenas noches, Mara, ¿cómo andás? Acá estamos, como siempre, empezando el Piedra Libre los viernes a las 20. Piedra Libre 380. Y de las manos de Marali llegaremos hasta las 22 horas. Uh-huh. Bueno, algunas cosas para hoy. Estamos en junio. Sí, estamos en junio. Empezó el invierno. Yo creo que sí. Mirá, entre el frío y encima apagones. Fue tremendo. Es o mucho frío o mucho calor. Ahí subió la temperatura en ese momento. Sí, la interna ahí fue bastante brava, pero después. Se fue tranquilizando, sí. La historia. Apagón general, contémosle a los que no están cerca de la capital federal que hubo un apagón bastante importante en una zona muy amplia de la ciudad, hacia el norte y noroeste de la ciudad de Buenos Aires, dentro del ámbito de la ciudad, digamos, ¿no? Pero muy, muy grande el apagón. Pero bueno, estuvo, ¿qué habrá durado? Una hora y algo. Sí, una cosita. No, un poquito más, una hora y media. Bueno. Angustiante. Pero ya estamos acá y ya tenemos para hoy un programa con bastante información y algunas otras cosas. Exacto, exacto. La semana pasada nos dedicamos bastante a México, al año de Ayotzinapa, desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de otros tres. Hoy vamos a escuchar, a medida que vaya pasando el programa, ya ahora cuando entremos antes del tema y todo, vamos a empezar con el primer audio. Son los audios de las madres, a un año de la lucha, a un año de todo lo que les pasó, de todo lo que les cambió y de todo lo que significó de repente entender que no era solo estar en casa, que no era solo mirar la televisión, eran un montón de cosas, van expresando en muy pequeños minutos, pero lo van expresando, eso lo fuimos notando y muchas veces lo remarcamos, cómo a medida que iba pasando el tiempo aparecían y dejaban de estar solo las voces de los padres y salían adelante las voces de las madres. Y bueno, exacto, eso también. Que eso, ¿no?, también fue algo que... Porque hay que pensar cómo en general es México, ¿no? Y cómo es la relación en esa zona, en Guerrero. No estamos hablando de una ciudad, ni estamos hablando de una urbe importante dentro de lo que son, sino que estamos hablando de un estado con sierras, con un montón de cosas que hace que la vida tal vez sea más como en el campo, más como... Claro, infinitamente más rural. Más sí, rural, luego. Descendientes bien de pueblos originarios. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ir escuchando a medida de varios, en varios momentos, en cuando terminamos un bloque antes de empezar otro, en fin, vamos incluso a poner... No todas las madres son mamás de los 43 desaparecidos. No, ¿no? Una es del uno, claro, de los asesinados. Así es. Y sí, esa mamá que va a ser casi después más adelante, esa mamá habla que son los 43, más los tres que murieron, más todos los que murieron asesinados, más todos los que hoy están en el normal. Muy bien, bueno. ¿Qué más tendremos hoy? Vamos a estar hablando con Pablo Contreras, que es hijo de la organización Hijos Zona Oeste, porque se va a presentar un amicus curiae ahí de varias organizaciones en la causa que que está dormida sobre las responsabilidades políticas por la masacre de Avellaneda, los asesinatos de Darío y Maxi y además el resto de lo que ocurrió ese 26 de junio de 2002. Hoy tenemos dos columnas, la de Alejandro Cabrera Britos con Derechos Humanos y después va a venir Silvia Sutuloski con su columna de Políticas Educativas. Exacto, bien. Vamos a compartir una entrevista que le hicimos a Gonzalo Abella hablando de imperialismo hoy. Una cosa, ahí hubo acá un campamento antiimperialista donde participaron varias organizaciones. Esto fue a mediados de septiembre y bueno, Gonzalo Abella participó de ese campamento y a partir de ahí nos surgió esta duda, ¿no? ¿Qué es ser antiimperialista hoy? ¿Cómo se mide esto? Cuando a veces uno nota que parecería que ser antiimperialista es solamente pensar en Estados Unidos, ¿no? Y no extenderlo de allí, ¿no? Si todas las acciones están medidas y pensadas para ese imperialismo yanqui. Pero bueno, veremos qué es lo que nos dijo. Después va a estar nuevamente con nosotros Felipe Gutiérrez, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Esta vez va a ser algo distinto, nos va a presentar un libro que él es el autor y también va a hablarnos de un foro que se va a realizar la semana que viene acá en la ciudad de Buenos Aires. Así es. ¿Vamos a música? No, primero vamos a escuchar a una de las mamás. Primero, entonces. A una de las mamás y después nos vamos a la música. Muy bien. Bueno, mi vida cambió radicalmente desde que pasó esto, desde que desapareció mi hijo, que los policías se lo llevaron. Ha sido muy duro, pero no imposible de vencer todos los retos que llegan a mí, porque yo no descansaré hasta que encuentre a mi hijo. Sí, se ha desgastado nada más mi salud de todas las 43 mamás, porque sí ha sido una lucha muy fuerte, que en partes no comemos a nuestras horas. En parte no dormimos las horas que debemos de dormir, pero igual estamos en resistencia, en fuerza y que no descansaremos. Giovanni tiene 20 años y es flaquito. Y en la normal es conocido como el Spider, porque cuando corre brinca, o sea no corre bien, o más bien, tiene su propio estilo para correr, brincando así como si se estuviera colgando de las telarañas. De hecho, los primeros 15, el primer mes, los primeros dos meses sí me sentía muy triste, no quería luchar, no tenía ánimo de nada, pero ya a los tres meses ya el dolor ya se me volvió como coraje, como rabia de seguir luchando. Y eso es lo que me ha mantenido de pie, el coraje y la rabia de encontrar a mi hijo y de que no descansaré hasta encontrarlo. Mi hijo es Giovanni Galindres Guerrero. Y no descansaré hasta encontrarlo donde quiera que se encuentre él. Saludamos. cosas. Con lágrimas de verdad te vinieron a ofrendar. Es tu pueblo latino quien por nada me estimo. Son las caras lindas de tu raza prieta y a coro interpreta. Cual marejada feliz, eternamente tite, una canción para ti. Eternamente don Tite Curé, una canción para usted, así. Nuevamente acá en la colectiva radio, en Piedra Libre, como siempre los viernes. Así es. Bueno, anunciábamos recién que íbamos a estar hablando con Pablo Contreras y ya estamos comunicados con él. Es integrante de Hijos Zona Oeste y además, bueno, por supuesto, de Memoria, Verdad y Justicia, ¿verdad? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, compañero. ¿Cómo le va? Bien. Gracias, che, por atendernos. Bueno, nosotros acabábamos de anunciar una actividad para el 8 de octubre, pero vos nos vas a explicar mejor cómo están las cosas alrededor de esta causa que exige la justicia, ¿no? Que exige, digamos, que se vaya a juicio con los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Sí, bueno, te cuento. A principio de año se logró desarchivar esta causa, uh-huh. Que estaba encajonada, lo tenía el juez Lijo, uh-huh. en Comodoro Py. Uh-huh. Y lo que estamos, conformamos una comisión independiente exigiendo el juicio a los responsables políticos del asesinato de Maxi Darío. Uh-huh. Entonces, venimos laburando desde hace varios meses con alguna serie de actividades. La presentación de una amicus curiae para presionar de alguna manera era una de las opciones que íbamos a hacer la semana que viene, pero bueno, hoy tuvimos reunión y por una serie de inconvenientes en cuanto que decidimos posponerlo. Posponerlo para el 20 de octubre, más o menos. Más o menos para el 20 de octubre. Ajá. Claro. El amicus lo está firmando referentes de derechos humanos y organizaciones políticas del campo popular. Ajá. Entonces, la idea era presentarlo entre todos, pero bueno, ahora se pospuso. Pero lo que tenemos es el próximo, este viernes no, el otro, el 9, uh-huh. va a declarar un testigo más, porque la causa está en instrucción. O sea, lo que estamos aportando nosotros con la familia de Darío son testigos que vinculen al Estado en la represión que terminó con el asesinato de Maxi Darío. Claro. Entonces, estamos laburando para poder juiciar a los responsables que en este momento estaban en el Estado, ¿no? En el gobierno. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Tenemos entre ellos dos que se candidatean a gobernador, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, Daniel Fernández, que era secretario de gobierno, me parece, en ese momento. Sí. Y Felipe Solá, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, recordemos, es muy conocido lo que ocurrió, pero recordemos que fue un trabajo de fuerzas conjuntas, ¿no? Donde la policía de Buenos Aires también participó, sí, junto con la federal y, no me acuerdo en este momento si era prefectura. Prefectura. Prefectura, sí, correctamente, prefectura. ¿Verdad? Sí, había varios. Creo que también hay testigos que involucran a la gendarmería también. Claro. Pero bueno, que estén estas fuerzas, tanto la prefectura como la gendarmería, ahí queda implicado el gobierno nacional porque es una orden de más arriba y no de la provincia de Buenos Aires. Ahí. Claro, sí. Hubo una intervención de distintos gobiernos, sí, por eso realmente, bueno, claro, en el caso concreto de estas dos personajes que acababa de nombrar, sí, Fernández y Solá, en realidad tendrían que haber ya pasado por este proceso. Vos me estás hablando de la instrucción, y bueno, y menos mal que se desarchivó, ¿verdad?, a principios de este año, porque si no, ni siquiera esto, pero una instrucción de un hecho que ocurrió en junio de 2002, ¿no? Claro, desarchivarla fue un logro, claro, de la lucha, ¿no? Sí. Y ahora el otro logro es presionar de alguna manera políticamente y legalmente para que el juez eleve esta causa a juicio. Claro. Que estamos ahí, la puedes estimar. La fiscal le dijo al papá de Darío, Alberto, que no entendía por qué estábamos haciendo toda esta movida, porque los culpables ya habían sido castigados. Claro. Que por Franchotti, Franchotti y Acosta, sí. Tal cual, ¿viste? Claro, o sea, esa la supuestamente la fiscal tiene que acusar, ¿no? Sí. Así que estamos medio al horno, por eso queremos visibilizar la causa, tratar de hacer movidas con las organizaciones compañeras y con los medios compañeros, uh-huh, para que de esta manera meter algún tipo de presión para que se eleve, ¿no? Y podamos enjuiciar a estos que siempre quedan impunes. Claro, sí, por supuesto. Entonces, el próximo viernes 9, dentro de una semana, sí, ¿qué es lo que va a ocurrir allí en Comodoro Py? ¿Qué es lo que ustedes van a presentar? No, el viernes vamos a acompañar un nuevo testimonio. Perfecto. De un testigo que nos puede dar una mano importante en cuanto a la vinculación de las fuerzas represivas. Bien. Entonces nosotros convocamos a las 9 de la mañana en Comodoro Py a movilizar ahí los que puedan y las que puedan, y vamos a estar ahí las organizaciones que venimos acompañando a la familia y de Darío. Bien. Y de Maxi. Y aproximadamente el día 20 es lo que se va a realizar, la actividad que se pensaba realizar la semana que viene. Exacto, uh-huh, exacto. Eso después lo vamos a estar difundiendo más cerca de la fecha. Bien, perfecto. Algo que hicimos desde esta comisión que se conformó hace 3 meses, uh-huh, hace 2 semanas, se hizo un scratch en Florencio Varela a Luis Genud, que es uno de los responsables de la policía bonaerense desde la dictadura. Claro. Y que fue el que hizo el operativo para poder asesinar a los chicos. Sí, perfecto. Eso. Y eso fue hace 2 semanas, a Luis Genú. Sí, hace 2 semanas, en el barrio, en la casa donde vive todavía él. Ajá. Y el 14 de octubre se va a hacer un juicio ético en la puerta de la magistratura en La Plata. Ajá. Donde va a ir a Pérez Esquivel seguramente, Norita, y vamos a hacer esta cuestión contra, porque ahí labura Genú también ahora, claro, tiene un cargo político ahí. Claro. Bien, bueno. Hay bastante agenda. Vamos a ir siguiendo las distintas actividades. Dale. Pablo, muchas gracias, Dale, gracias a ustedes por la difusión y por el aire y por estar siempre en la lucha. No, un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Chao. Pablo, entonces, Contreras. Contreras Vargas, sí, integrante de Hijos de la zona oeste. Efectivamente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Sentido común. Objetividad. Independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva es... Derrocando a Roca. Creo que es un, como decía, es un momento de debate, de discusión y sobre todo de desnaturalizar, de dudar de todo, de dudar de esas posiciones que no se critican. Osvaldo Bayer nos dice que esta es una batalla cultural. Estamos avanzando, pero todavía hay un largo recorrido que realizar. No caigamos en la agenda que muchas veces nos quieren imponer y tenemos nuestro pequeño espacio para ir a contramano y también recuperar conceptos que los medios hegemónicos no les interesa mostrar. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sí, Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Cristina Bautista Salvador, soy la mamá de Benjamín Asensio Bautista. Soy de la comunidad de Alpuyacancingo de las Montañas, municipio de Bocutzingo, Guerrero. El día 15 de septiembre fue el último día que yo vi a mi hijo, platiqué con él, conviví. Llevo ya más de 11 meses sin poder platicar, sin poder abrazar, sin poder ver. Benjamín tiene 20 años y le gusta la música de Michael Jackson. Su madre extraña verlo bailar. Sus amigos le dicen comelón y cuando se ríe, él contagia, porque lo hace de una manera muy especial. Él contagia con su risa. Entonces, pues a veces me pongo a pensar, a veces me siento y me pongo a llorar, pues, porque extraño a mi hijo, no puedo abrazar, no puedo verlo bailando. Entonces es un caso difícil, eso durante 11 meses. Y por todo lo que nos ha engañado el gobierno, que dijo Morillo Cara el 27 de enero, que los muchachos ya fueron quemados y que fueron 3 personas que hicieron. Pero donde él dijo que no hay pruebas científicas que nuestros hijos fueron quemados allí. Pues que es mucho, también están luchando por el agua, por la tierra, por todo. Entonces pues es el momento de sumarnos, igual como los estudiantes deben de manifestar, a pedir al gobierno, a exigir que se hagan más escuelas, porque muchos jóvenes dejan sin estudiar, sin tener escuela, porque ya no hay escuela, no hay maestras. ¿Cómo van a haber maestras si el gobierno los manda a desaparecer a los jóvenes? Pues entonces es el momento de levantar la voz a todo el mundo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa. programa que no juega a las escondidas. Muy buena música, ¿eh?, que hay en este programa. Y esa música quiere decir que del otro lado está Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio y pido también disculpas por lo que sucedió el viernes pasado, que nos corrieron en el horario y tuvimos que tocar ahí en la carpa de la soberanía justo en los 25 contra Monsanto. Sí, y claro, bueno, sí, no pudimos concretar la llamada, mil disculpas. No, por favor, compañeros. Es todo lo mismo, es la misma lucha. Sí, sí, seguro. Así que bueno, igual vino bien porque se sumaron otras actividades que generaron que se cambiara la columna que iba a desarrollar ese día, ¿no? Primero, claro, diciendo así cosas muy breves. Uh-huh. Por ejemplo, que en esa semana se cumplieron 14 años de Facimpat, de Cerámica Sanón. Exacto. Bueno, son 14 años de solidaridad, de lucha, uh-huh, de autogestión, ¿no? Y de dar un ejemplo que se puede de forma cooperativa sostener entre los mismos dueños, que son los trabajadores, una fuente laboral uh-huh, de una calidad increíble, y aparte de la solidaridad pura, ¿no? Sí, claro, sí, yo miraba un poco ese recorrido y veía, no sé, yo tengo todavía una de las cerámicas que en su momento hicieron para el primer encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, hicieron una cerámica para entregar a cada uno, y vos fijate, año 2004, y de ahí veía todas las que fueron y siempre están dando a cada una de las actividades, ¿no? Y ofrecen... Creo que no hay actividad que no haya tenido una cerámica de ellos, de los, sí, pibes de Cromañón, bueno, Luciano Arruga, sí, Daniel, sí, Solano, no sé, Sergio Ores, no recuerdo que no haberla vista, si no la vi es porque la salté con la vista, claro, pero sí, claro, sí, claro, sí, claro, claro, por eso es un espíritu de solidaridad que es contagioso y que hay que aplaudirlos con todo, y bueno, y aparte con toda la contra que están teniendo con este freno al pedido digamos, esta traba crediticia que le está poniendo el gobierno nacional para frenar mejorar su maquinaria, su, sí, equipamiento, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Esto no es, digamos, casualidad, ¿no? No. Bueno, quería también pasar a otra parte un poco más fea, va a ser breve igual para que no nos haga tan mal, pero bueno, en Santiago del Estero, la bebida Manao, para mantener la continuidad y seguir haciendo como si fuera propia la tierra de otros, bueno, contrató paramilitares y estuvieron intentando desalojar a campesinos en diferentes localidades de Santiago del Estero. Esto es gravísimo, por eso, digamos, en algunas redes y en algo estamos pidiendo que el que tuvo la mala idea de consumir alguna vez Manao, que no la consuma más, que tampoco que con esto se pase a la bebida internacional Escola y otras cosas, pero que empiece a haber más conciencia en esto y también una situación de un consenso desde lo social para decir también claramente, bueno, esta gente acciona de esta manera, entonces basta, no... Sí, claro. Castiguémosla, sí, con el no consumo, ¿no? Claro, claro, totalmente. Sí, nos pero preguntaba... gravísimo, porque ya hubo otro episodio, ya hubo hasta un episodio, sí, recordamos, hace poco, sí, con un tipo armado y todo, y bueno, y todo arreglado por el Poder Judicial de Santiago del Estero, que en general da a favor los dictámenes de quienes se presentan con armas, o les da una pena irrisoria, ¿no? Una condena irrisoria, y esto es grave, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a pasar a un tema más grave y terrible. Nos seguimos acordando de David Moreira, de aquel joven que asesinaron linchado, acusándolo de un robo en Argentina, ¿no? Creo que si no mal no recuerdo fue en Santa Fe. Mm. Bueno, el lunes pasado en Ugarteche, en Luján de Cuyo, un joven acusado de haber participado en un robo, parte de unos vecinos lo persiguen, el joven con mucho miedo se esconde en su casilla, debajo de la cama le prenden fuego la casilla y muere calcinado. Estas situaciones son gravísimas y detestables, de estas reacciones de la violencia, digamos, por mano propia, esta forma de justicia, de cortar el hilo por la parte más fina, estos cobardes que hacen esto, seguramente en ningún momento se van a enfrentar a la policía, sino que seguramente la coimean para también generar este vicio, ¿no?, a la que están acostumbrados los uniformados. Y hablamos de una sociedad hipócrita, ¿no?, que sigue queriendo hacer justicia por la parte más fácil, la que más conviene, y sin atender una problemática, ¿no? Obviamente que yo no, ni ustedes ni estamos de ese lado del mostrador, pero lamentablemente muchos medios carroña, medios masivos que están con el negocio de la inseguridad, esto lo fomentan al revés, ¿no?, diciendo que esto va a servir para poner más policía, más seguridad, y que hasta justifican, porque no hay ningún imputado en este caso. Claro. Están identificadas las personas que prendieron fuego a la casilla. Claro, claro, sí. En general, bueno, en el otro caso, no sé si hubo imputados en el caso. No, tampoco. Fueron como sobreseídos porque fue como una como hasta anónimos, no sé, hasta se protegió la identidad de las personas. Claro. Una suerte, todos recordamos, me imagino, Fuente Ovejuna, pero con un valor tristísimo, horrendo, sí, ¿no? Sí, bueno. Se sigue repitiendo y bueno, viste que seguimos diciendo ni uno menos, y bueno, esto se sigue dando y una sociedad que está absolutamente enferma y está siendo manejada por parte del sistema, que bombardea de alguna manera para que este gatillo se dispare, aunque suena horrible la expresión, pero de esta forma, de la peor. Sacando la parte menos humana del humano para reaccionar de la manera más irracional, con bajos distintos, de forma cobarde y hasta facilismo, ¿no? Porque, claro, resolver un problema de esta manera quizás en el sistema es mucho más fácil que incluir, ¿no? Incluir, generar oportunidades para los sectores más vulnerables. Sí, claro. Bueno, justo la semana pasada hablábamos con Alcira Darocchi y hablábamos justamente de punitivismo. Excelente informe. ¿No? Claro, sí. Hablaba ella de punitivismo, ¿no? Justamente. Sí. Claro. Totalmente. Sí, una persona para sacarse el sombrero si uno usa, porque es impresionante. Sí. Y bueno, ahora quería pasar a dos temas grandes que son más favorables, más positivos, porque son de lucha, ¿no? Uno, que se está por terminar en pocas horas lo que se llamó la Carpa de la Soberanía, ¿no? Fue una instalación en el centro neurálgico de la Argentina, esto es en el Obelisco, de una carpa donde se desarrollaron durante una semana paneles con diferentes temáticas, se visibilizaron, y para los transeúntes que a veces van a toda velocidad desde su trabajo a su casa y a su lugar de comidas rápidas y por la vida de ellos no se codean ni siquiera ni tangencialmente con situaciones muy graves, bueno, se ha podido de esta manera visibilizar diferentes temas muy muy graves que quizás estén a kilómetros y quizás a no tantos kilómetros, ¿no? Desde, bueno, el tema de SEAMSE a todo lo relacionado a la mega minería, a Monsanto, bueno, en general al extractivismo y a la distorsión de los bienes comunes, ¿no? Para pensarlo como y por ende la contaminación, la exclusión y todo lo que genera en dominó todas estas modalidades bien claras y direccionadas, ¿no? Sí. Fuimos siguiendo y fuimos viendo que la gente observaba, creo que es un lugar que tiene como más concentración para el que pasa a veces, ¿no? Es muy de paso y va viendo las cosas que están sucediendo, y en los últimos tiempos vemos que eso tiene mucho más salida, digamos, hacia el otro que otros espacios que a veces uno quiere ocupar, ¿no? Resulta con un efecto importantísimo. Exacto, sí. Hablando de carpas, bueno, lamentablemente sigue ya pasando los 7 meses largos el acampe de nuestros hermanos, el acampe de Copihuín. Así es. Se siguen haciendo difusiones, hay una situación de falta de diálogo con el gobierno que sigue insistiendo y defendiendo lo indefendible, como frente a la muerte de Oscar Sánchez, ese joven del Chaco, bueno, la contratapa de unos días después de Página 12 del chaqueño Mempo Giardinelli daba vergüenza ajena, hablando de una campaña para enlodar las elecciones, ¿no? Y bueno, y también que había salido a hablar Capitanín, que era un tema cultural, y ministro de salud mismo de la nación, hizo una mención que da vergüenza ajena responder a la obsecuencia de vida de una manera tan cobarde y traicionando la memoria de los que ellos quizás dentro de su partido podrían haber llamado compañeros, pero que seguramente si estarían hoy en vida estarían repudiando estas actitudes de traidores que simplemente quieren seguir haciendo viable el negocio billonario de las tierras, ¿no? Y no sí, más que sí. eso. Sí, lo que es seguro es que lucharon justamente por un país diferente, ¿no? Sí, totalmente. Eso, eso tengámoslo presente, que no es esto ni tiene nada que ver con esta propuesta de hoy, ¿no? De que quienes en algún momento asumen como que están teniendo una continuidad de aquellas luchas, ¿no? Sí, lamentablemente me parece que se les rompió la brújula porque están hacia otro rumbo absolutamente contrario. Sí. Y con esta selección, hacen una lucha o militancia selectiva de algunas situaciones cuando supuestamente pueden empacar o digamos, darle un tono de compromiso a la presidenta, giran para otro lado. Mm. Hay causas que están cajoneadas, los casos desde Casa del Gatillo Faz, y bueno, hablando de mega minería, de pueblos fumigados, del tema de los pueblos originarios, que lamentablemente en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que a veces parece atención al turista más que... Sí, bueno, el desempeño de Fresneda sigue siendo el mismo, ¿no, Alejandro? Sí. Sí. No se ha modificado, o sea, es una suerte de autista. Lamentablemente, aparte duele mucho más sabiendo que él padeció en carne propia el terrorismo de Estado, ¿no? Y digamos, se le cometieron a familiares muy cercanos delitos de lesa humanidad, padre desaparecido, y es muy triste que suceda esto, que haya una indiferencia cuando inclusive la militancia podría haberle generado herramientas para reaccionar hasta desde lo humano, simple, para recuperar derechos naturales y legítimos que están siendo vulnerados, ¿no? Sí, claro. Y después, bueno, lo que hoy se dio, que comenzó en la matanza en González Catán, el bloqueo del SEAMPE, ¿no? A las 6 de la tarde va a haber una actividad continua durante varios días. Hay asambleas que dicen que hasta el cierre del SEAMPE se mantendría. Bueno, hay que ver, porque generalmente cuesta mucho y genera un desgaste, ¿no? Mantener un bloqueo y con muchas actividades. Lo que se denuncia, bueno, después un informe que se dio en septiembre, es la terrible cantidad de enfermedades que se han producido en consecuencia de esta deposición de basura a cielo abierto, donde hay desde neumopatías, dermopatías, tasas tumorales que aumentaron los niveles de tasa de morbilidad y letalidad, y bueno, y también, como siempre pasa, el encubrimiento de los registros reales en los nosocomios periféricos. Hay un negocio grandísimo con los cementerios privados en la periferia también, y hay un ahorro de mucha guita para que esto, ahora después voy a comentar otras cosas, pero lo que hace es que al no procesar definitivamente como tiene que procesarse la basura, genera que haya un vuelto importantísimo, porque no se gasta dinero en terminar el procesamiento como debe hacerse. Claro. Entonces esto genera que haya residuos a cielo abierto, contaminantes, y una deposición incompleta y un procesamiento incompleto, ¿no? Esto llama la atención, que también se da con estas tasas de mortalidad, con los nosocomios que informan de una manera incompleta los datos, lo que pasa en Montemaíz, en Córdoba, lo que pasa en Libertador General San Martín, lo que pasa en Hacha, lo que pasa en Gualeguaychú con la papelera, lo que pasa en Loma La Lata con el agua con sabor a nafta, es decir, lo que pasa en Malvinas de Argentina, en Córdoba. Sí. Este esqueleto se corta y pega y no puede funcionar sin la connivencia de funcionarios. Acá es la órbita, en este caso, de Fernando Espinosa, que más de una vez utilizó las patotas de Almirante Brown para ir a golpear a las familias de autoconvocados de Catán, en operativos mafiosos que daban vergüenza ajena. este espécimen retrógrado del PJ, bueno, que es también responsable de, voy a decir una palabra fuerte, de cagarse en la familia de Luciano Arruga, es un prócer dentro del partido, ¿no? De alguna manera, porque es el presidente del PJ bonaerense, es un candidato a vicegobernador, o era por lo menos, y tenía la meta ahí para seguir avanzando, como lo es Scioli, presidenciable, y es también responsable de la era de Luciano Arruga de negarse a responder a la familia, uh-huh, y de intentar resolver para la mayoría que mira muchas cosas por TV, que un policía arriba de otro es la solución en las calles y claro, la superposición de este negocio de la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Y el único mérito que tiene lamentablemente Daniel Scioli para mí es haber sido monigote y felpudo del innombrable de Anillaco, uh-huh, y en aquella situación de con su lanchita a la Gran Argentina haber tenido la lamentable pérdida de un brazo, ¿no? Y eso lo catapultó a la política, ¿no? Sí, sí, de la mano, sin que esto sea una broma, ¿verdad? De la mano de Carlos Saúl, por supuesto. Claro, exactamente. Vos hablabas de González Catán y de los vecinos. Nosotros, por lo menos acá, hace 12 años que venimos registrando la lucha por el cierre de ese vertedero, sí, a cielo abierto, que es que en eso se transforma. No sé si el origen fue así, pero hoy y desde hace muchísimos años es un vertedero a cielo abierto, con las consecuencias que vos estás narrando. La lucha fue contemporánea al vertedero de Wilde, de Villa Domínico, que ese sí los vecinos lograron, después de una situación horrenda, uh-huh, de las madres de allí de Villa Domínico, uh-huh, de las madres de las Torres, una vez que hubo un incendio allí en Wilde, lograron el cierre y en este momento están en la remediación, ¿no? Claro. De eso, uh-huh, pero igual van a pasar por lo menos un siglo antes de que eso más o menos quede para poder ser pisado, ¿no? Sí, sí, y hay otro tema también ahí grave que me olvidaba, lo de las toscas, ¿no? De la, uh-huh, de las cavas, que hay chicos desaparecidos que han quedado atrapados, eran lugares donde se extraía material o minerales, uh-huh, y se inundaron esos lugares y quedaron como canteras en algunos, como lagunas fabricadas, ¿no? Y, sí. En estos lugares hay información de jóvenes que han quedado atrapados y están desaparecidos, no se ha encontrado el cuerpo hasta hoy, ¿no? Esto es una situación. Ahora quería cerrar con esto nada más, sí, y para pasar a la parte alegre. Bueno, se terminó el domingo pasado la Semana Mundial de Arte Callejero, el balance es increíble porque se han sumado prácticamente 30 países y no da abasto la posibilidad de subir imágenes y videos de diferentes partes del mundo hablando y sumándose, apropiándose de esa frase, ¿no? Claro. Así que fue hermoso. Bueno, nosotros en Ciudad de Buenos Aires lo cerramos en Parque Chacabuco con los que organizaron verdaderamente los impulsores, que son Festilleca, sí, que es un colectivo de malabaristas, de clowns, de un montón de artistas impresionantes que fueron los que impulsaron la Semana Mundial. Y algo para que quede en el recuerdo, que hasta un poco cínico y perverso quizá, la legislatura porteña declaró de interés cultural la Semana Mundial de Arte Callejero. Claro. Pero, claro, nosotros nos falta el proyecto de ley que lo traten. Esto no alcanza para nada, y si bien nos va a generar una herramienta jurídica para accionar ahora con algunos abogados para decir, bueno, si ustedes lo declaran de interés cultural, esto significa que hay una consonancia o coherencia para intentar avanzar en el proyecto de ley. Claro, ¿no? claro. A ver cómo vamos a ver cómo va eso. Sí, yo estuve en Montevideo, como te había dicho. Qué grave. Sí, pero bueno, por un lado, fueron los días que yo estuve terriblemente invernales, con una lluvia y un viento realmente nada propicio para el arte callejero. Y por otra parte, lejos del arte, la policía anduvo dando palos. Entonces también estuvo muy convulsionada en esos días. No pude mezclarme. Claro, que hubo una marcha docente que fue reprimida, ¿no? Sí, hubo un desalojo. Claro. Sí, en un ratito vamos a hablar de eso nuevamente acá en Piedra Libre. Pero digo, fue justo, les tocó allá en Montevideo una semana no propicia para el arte callejero. Pero es una alegría lo que nos acabas de contar, de que aquí sí funcionó y anduvo y demás, ¿eh? Sí, por suerte, sí, va a seguir multiplicándose. Exactamente. Bueno, Alejandro, será hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y muy buen fin de semana. Igualmente, gracias. Ale. Gracias. Alejandro Cabrera Britos en su columna de Derechos Humanos. Agua en la boca, vestindo fantasías, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz o amor por telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar, imaginar loucuras. Tchutira, tchutira, tchutira, tchutira. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Você me dá água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanta gente se beijar. De tanto imaginar, imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, telepatia, telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, tanto a gente se beija, de tanto imaginar, loucuras. Só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que nada na cuca. Só pra deitar e rolar com bituca. Com bituca. Bitu, bitu, cacá. Meu bem, você me dá água na boca. después de este temazo ya con Silvia Zatulowski en la mesa. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a hacer dos toquecitos por algunas cosas en las cuales es casi el placer de sentirme oficialista un ratito, mire. Vamos a recordar que el 22 de septiembre hubo dos grupos de policías montevideanos que desalojaron unas oficinas del CODICEN. CODICEN es el Consejo Directivo Central de Enseñanza en Uruguay. La desalojaron de estudiantes que estaban allí, lo habían ocupado hacía poco menos de una semana, reclamando esto que hace ya meses vienen reclamando, que es un mayor presupuesto para la enseñanza en el Uruguay. Ya lo dijimos, un grupo de policías entró por detrás en el edificio y entró por la parte del estacionamiento y fue empujando a los estudiantes que estaban dentro del edificio hacia la salida. Otro grupo de policías de la Guardia Republicana de Montevideo los esperaba, claro que no, con caramelos, a la salida del CODICEN. Y allí los apalearon, como no podía ser de otra manera, porque, digamos, esa era la idea. Uh-huh. Esa fue la propuesta, esa es la propuesta de la policía montevideana, sí. Lo hemos dicho muchas veces, prácticamente desde que yo por lo menos la conozco. No es dispersar, no es de alguna manera persuadir, gracias, no es persuadir. No, es toma. Después de eso se agitó, obviamente, mucho el ambiente montevideano. Esa noche hubo 12 detenidos, fueron varios acusados de tirar piedras. Y durante esta semana, desde el lunes ya hay 9 procesados. 9 procesados, 5 el lunes, 3 el día martes y en el día de ayer uno más. Que fueron sindicalistas, uno del Instituto de Profesores Artigas, ese fue estudiantes del Centro de Estudiantes de Profesores Artigas, el otro del Partido de los Trabajadores, el resto son sindicalistas, algunos de ellos del Sindicato de Taxistas, por ejemplo, que recuerdo que un ministro preguntó qué cosa tiene que hacer el Sindicato de Taxistas ahí, claro, con la educación de sus hijos, no les importa. Porque son taxistas, ¿qué tiene que ver? Por ahí los taxistas no deberían tener hijos, qué sé yo, ¿de acuerdo? O no los deberían educar, según Bonomi, que es el ministro del Interior de allá. Bueno. Sí. Pero esto me retrotrajo a otro momento de la historia del Uruguay, concretamente en mayo de 2012, momento en el cual en ese momento el presidente Pepe Mujica tuvo unas palabras hacia los policías. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y acá viene mi beta oficialista. Mire, ay, no solo el reprimido sufre, sino escuche esto que dice Mujica. A ver. Y la represión es dolorosa para el que la recibe. Ah, pero créanmelo, también tiende a degradar el que la tiene que practicar. ¿Por qué? Porque barbariza. Bueno, acá nos quedamos sumamente preocupados, doloridos, además, porque hubo como 50 policías barbarizados por esos estudiantes, porque claro, reprimir barbariza. Esa fue las expresiones de Mujica. Esto fue fin de abril o principio de mayo del 2012. Bueno, nos venimos rápidamente para estos pagos, para el lado de acá. Hacia fines de marzo de este año, yo recuerdo que la presidenta puso un listón alto en la medición del bienestar, del buen vivir argentino, y lo midió en el consumo de Coca-Cola, ¿no? Eso lo recordamos todos. Sí, por supuesto. Somos de los que más consumimos en el continente, qué sé yo. Eso me disparó, me acuerdo que en aquel momento nosotros habíamos empezado a juntar información sobre otros consumos. Si vamos a medir por consumo, podemos medir otros consumos. Y eso lo dejamos en el tintero, porque al final nunca fue al aire ese trabajo. Fíjese que, por eso es lo de oficialista, ahora coincidimos con Bernie, mire. A la droga, pero evidentemente Usted me pregunta por qué hay una mayor visibilización. Primeramente, que tiene que ver con el poder. Ahí, mire, el juego, la prostitución y la droga existen donde hay poder adquisitivo. Si no hay poder adquisitivo, no hay ni juego, ni prostitución, ni droga. Evidentemente, cuando hay un crecimiento económico, hay consecuencias negativas. Y esas consecuencias negativas, sí, obviamente, que tiene que ver con el abuso de algunas drogas. No tengo ninguna duda que es así. Bueno, es la manera de, si medimos, ¿no? Son los riesgos de medir el buen vivir con con estadísticas de consumo, ¿no? Y después criticamos a los pibes porque consumen. Entonces, menuda paradoja, ¿no? Exactamente. Menuda paradoja. Menuda paradoja, ¿no? Exactamente, exactamente. Por supuesto que todos aquí entendemos que el problema de la droga, concretamente, su producción, su distribución y demás, pasa por otros lados, y Bernie tendría que estar absolutamente enterado de esto, por lo menos cuando asumió. Acá tenemos un informe de mayo del 2007, donde ya se hablaba de un crecimiento del 500% en el consumo, en función de 2003. Es decir, que ya para cuando asumió este hombre, que yo no recuerdo ahora, pero es más acá, de mayo del 2007, ya tenía un problema instalado ahí. Un informe más reciente de un tal Rodrigo Bonini, quien trabajó tanto en el gobierno nacional y ahora está como secretario de gobierno de la ciudad en prevención de adicciones. Pero trabajó en los dos estados, digamos, ¿no? Él se refiere a un informe del CEDRONAR, que por lo menos es oficial. Y allí hablan de que el éxtasis creció un 1200%. Entre 2001 y 2011, el consumo de cocaína un 300%, 227 inhalantes y solventes, 120% el de la pasta base. Lo mismo que los índices en los cuales se comienza, se inicia en la drogadicción, marcan que bajaron a los 16 años, menos también 14, 15, 12 en el caso de algunas drogas, ¿no? El 20% a la hora de hacer estas estadísticas, que es 2011, el 20% de los que acceden a algún tipo de droga están entre los 12 y los 16 años. Bueno, medimos el buen vivir con las estadísticas, con señales que da el consumo. Medimos la calidad de vida por el nivel de consumo que tenemos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Bueno, ¿arranco? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Mi nombre

is getting off of your head. Heavy load.